smile, I'll raise my glass. And if you don't like it, baby, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. ¡Ey! ¡Miércoles! 5:30 y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, hoy tenemos un especial preparado por nuestro especialista en especial, es Carlos Burgos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. De hecho, es la segunda parte. Bienvenido. Espera un poquito, que no te doy voz, chaval. Ahora, háblate. A ver si me... Esto, bienvenido esto, ahora. Esto es otra cosa ya. Porque claro, hablar por hablar, si no sé... En fin. Siempre te hace la misma. Yo no sé si es apuesta. Mira que le he preguntado varias veces en la pre. Nos gusta la tradición. En fin. Que es la segunda parte después del éxito cosechado. Y ya estamos hablando de la década fantástica de los 70, que tendrá continuidad en la saga. Y tras la primera se nos quedó corta, a pesar de las 2 horas, vamos a hacer otras 2. Uh-huh. La otra era, comentaremos luego, más orientada a la primera, desde lo que es el hard rock clásico hacia el heavy. Y en esta nos vamos a ir desde el hard rock también, pero más hacia un rock más clásico. La vez anterior, este mes pasado, recordemos que abríamos con AC/DC, Scorpions, Van Halen, Judas Priest, Led Zeppelin, Kiss, Thin Lizzy, Deep Purple, Rainbow, etcétera. Casi nada el aparato, ¿no? Pues quedaban más. Sí, señor. Va a ser así de gordo el tema, pero con un enfoque más clásico y con grupazos a la altura, que harán a la delicia de todos nuestros... De pequeños y grandes. Esto es. Así que vamos a hacer una dedicación, en cualquier caso, a los Rolling Stones, y vamos a empezar hoy con ellos, ahora comentamos un poco. Y bueno, son uno de los grandes nombres, efectivamente, en la historia del rock en general, y queremos abrir, igual que la otra vez abrimos con AC/DC, pues voy a abrir con los Stones. Ahí vamos, este es el Street Fighting Man, del Yaya's Out, que después de, lo pregunta mucha gente, significa simplemente en inglés, dadlo todo, volveros locos de forma desinhibida, cuando vayáis al concierto que no se os quede una gota de nada en el cuerpo, dadlo todo, eso es. Sí, siempre comentamos aquí, si aquí comentamos siempre que hay discos que tú ves la puerta y dices, me lo compro. No sé cómo sonará esta esto. Esta es la del burrito, para los estonianos. Esta es una de las portadas, esta es una de las portadas más feas que hay. Y extraña. Porque encima ponen el Rolling más feo de los cinco y además... Charlie White. Charlie White es batería. Y que hace poca alusión a un concierto. Charlie White es el que lleva la caja, ¿no? Lleva la caja y la guitarra. Y el otro es... El otro es un burro, Mick Jagger. Curiosamente son 50 años, venían de estar 3 años sin giras, había muerto Brian Jones... Vino y le dio aire Mick Taylor, destacado en esa época. Además, venían también de fase previa con detenciones de Jagger y Richards. Ya os podéis imaginar por qué motivos. Y esto, los estonianos lo consideran uno de los mejores discos en directo y más frescos, más auténticos, después de una época difícil, de 3 años de vacío. Y en el Madison Square Garden de Nueva York, durante 3 conciertos en el 69, luego publicado, que por eso entra en estos años 70, en el 70. Es cierto que tiene poca fama, seguramente tenga más fama el posterior, el doble es Life You Live, ¿no? Sí, pero sí, también lo teníamos el otro día aquí. Pero sí. Este es el... A mí me gusta más. Este es el bueno. Sí, y señor. Aquí, cuidado, teloneaba Tina Turner, nuestra amiga Tina Turner con su marido, ese señor. Ike. Y B.B. King. Y luego ya sacaron publicaciones. Hicieron discos posteriormente cuando tuvieron mayor copyright. Ya incluyéndoles a los dos ultra taloneros super de esta época. Vamos con ellos. Bye. Bueno, suena como suena. Es para ser los años 70, las que tenían a su alcance las herramientas que tenían a su alcance, suena como un tiro, ¿eh? Suena bastante. Señor Glyn Johns hizo aquí de las suyas. Glyn Johns es uno de los maestros. Claro. Y Mick Taylor, que lo destacaron también. Porque bueno, los Stones al final como van cambiando, se van muriendo y luego siempre quedan los mismos, pero bueno, se van cambiando, van muriendo. Es no parar. No, pero fue una época compleja porque llevaban 3 años sin giras. Y... muy complejo. ¿Dónde consigo el camello del barrio que no tengo? No, además estuvieron, como han hecho muchas veces, entrenaron físicamente, ensayaron un montón y se lo curraron. Hicieron mega gira y esto pues se fueron al Madison Square Garden de Nueva York y hicieron ahí... Esto es, además, o sea, tiene mérito y está muy reconocido este disco, además como fresco y como... Vamos, los estonianos lo tienen encumbrado absolutamente arriba del todo. Estos shows fueron filmados y pueden verse en el documental llamado el Jimmy Shelter. ¿Jimmy Shelter? Shelter, Jimmy Shelter. También sale lo de Altamont, cuando matan a al espectador, los ángeles del infierno y todo episodio tan... Episodio. Sí, tan fatídico. Y peliculero, sí, con los Hell Angels. Sí, él siempre hacía esas cosas de... vamos y... no se nos quedó pendiente el otro día, porque estábamos con Purple, estábamos con Rainbow, y claro, la pregunta era, ¿y dónde está Whitesnake? Y el señor Coverdale, en esa época en la que tenía una voz aterciopelada que daba gusto, sí, era más bluesero. Es la denominación aterciopelada. Y era una... Bluesy. Sí, blues, y era además un hard rock más elegante, más clásico y más entroncado con la parte más antigua de la Bernie música. Bernie Marsden y Mickey Moody, dedicados a hacer música en lugar de acartarse el pelo como después en el 87, no podía salir nada mal. Vaya par de guitarristas, claro, ¿eh? Claro, claro. Pero es que en esa concepción del espectáculo que tenía David Coverdale, vio que un señor que llevaba ya sombrero porque se le había caído el pelo, Mickey Moody, un señor que empezaba a crecerle de manera prominente su tripita, Bernie Marsden, no encajaba en el espectáculo americano de pelos cardados y rubios. Los eliminó, visualmente ganó mucho. Craso error. Para mí, musicalmente, sí. Por eso. Hombre, luego vino Steve Vai. El tiempo le dio la razón. Otra época totalmente distinta. En cuanto a éxito. A éxito. Pero musicalmente, la música no volvió a ser la misma. Ni mucho menos. Claro, es la época terciopelo versus la época garrasperas. Porque luego se empeñó en gritar y enloquecer. Y a las nenas también. Imitar a Plant. Eso es lo que peor llevo. Más, si cabe. Eso es lo que peor llevo. Aquí hacía que un baby, pero... pero luego... Además, si sales desbocado en el minuto 1, en el minuto 10 no tienes voz. Y entonces es imposible que luego cantes grandes temas cuando llevas una hora y media de concierto. Tengas una técnica depuradísima y tengas un prodigio de voz como, bueno, pues alguna vez hemos comentado de Dio. Dio, hace poco, uno de los conciertos de mi vida en sala, el señor Geoff Tate, de Queensryche, eso no es humano. O sea, hay seres todavía por ahí que cantan, que dicen, esta persona viene de otro sitio. Sí. Porque sí, es absolutamente impresionante. Uno no ha sido, por desgracia... Nuestro doble de Mercedes Milá ya de mayor. No. Nuestro señor. No, ahora Coverdale. ¿A quién se parece ahora que se ha cortado el pelo? A una señora de Murcia. Madre mía, es igual. Madre mía. Pero bueno, estamos hablando en cualquier caso del legendario In the Heart of the City. Aparte de la canción I Know Love, pues aquí lo sacaron en el 78 y luego en Japón. 80. Lo estábamos comentando antes. El clásico In the Heart of the City, aunque en el que tengo yo lo llaman globalmente así, pero son dos discos y el que sí es del 78 es la grabación legendaria del Hammersmith. Es más corta, del Hammersmith en Londres en noviembre del 78. Y con Duck Dowie a la batería. Aquí no está todavía John Pace. John Lorsey está. John Lorsey, sí. Pero son dos momentos legendarios. Esta sí se la incluimos porque son años 70. Y no podía faltar, como no puede ser de otra forma, pues vamos con el Come On, con el que habla el concierto Coverdale y sus muchachos, Whitesnake. Vamos, que es una escuela la canción. Estamos hablando de la portada, que a mí esta portada me encanta, del Living in the Heart of the City, que es de Jeff Cummings. ¡Cummings! Cummings. Bueno, que tú me has dicho entre... el de Stevie Tindy Bass, y yo te voy a decir otra. Dime. El triple directo de Paul McCartney. Vale. Y el Weekend Warriors de Ted Nugent. Ahí está. El Weekend Warriors también. El siguiente, también. Alonso. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bien. Bien, estamos conectando y va a haber varias... ¿Cómo nos complementamos? Muy sí, bien. Porque vamos a hablar de Gallagher y de Frampton y van a ir apareciendo incluso unos en los discos de otros. Esta o portada, unos como... Esta portada es... Como influencias de otros. Es mítica y yo la tengo colgada en la pared de mi nido. De tú. Creí que iba a decir del salón. De mi cueva. De mi bascueva. Del salón no, porque no te dejan. No. Bueno, no quieres. Impensable. Impensable. Yo la pondría hasta en el salón. Igual pero, que la de Sam Smith con la serpiente está enroscada verde, que aparece una anaconda o una cosa rara. Es fea. Es más, si no sabes de qué va el tema, ni te imaginas qué cojones es eso. Nah. ¿Esa era la japonesa? Esa era la japonesa. La original, eso es. Que trajiste además el vinilo. Lo que es que tenemos aquí muchos vinilos. Una pena que no haya imagen, pero vamos, estamos en ambiente. Otra curiosidad del disco, el de White Disney. ¿Sabes que el Fool for You Loving se lo pidió B.B. King? Al final creo que no llegaron a un acuerdo, pero lo quería... ¿B.B. King para B.B. King lo tocarlo? Lo quería tocar él, sí. Y G-Force, de teloneros en esa gira. G-Force es el grupo de Gary Moore. Que en paz descanse. Hoy vamos a tener también a alguno de los que se ha muerto en territorio español, en zona graciosa, en esa provincia llamada Málaga. Entre ellos. Este. Alguno de los que va a aparecer hoy. Tened cuidado con ir a Málaga y os gusta el rock porque. Entre Fuengirola, Marbella y. Benalmádena, ¿no? El triángulo de. Ahí hay un cementerio importante. Bueno, en Lugo también tenemos a Dave Holland de Judas Priest, por ejemplo, que estaría comiéndose mariscadas y bebiendo albariño, yo qué sé. Sí, sí. Pero vamos, la zona, Málaga, cuidadín, ¿eh? Provincia, no solo. No, sobre todo provincia. En fin, vamos a ir a otro absoluto clásico, del cual además hicimos un doble hace tiempo. Un doble especial. Programa. Sí, y absolutamente representativo de lo que es la Gran Bretaña y la música británica de esta época. Estamos hablando de los Who. Y uno de los directos míticos que por fin empezó a trasladar lo que era su energía de estudio al directo, porque en los discos no acaban de transmitir lo bestias contundentes y lo buenos que eran, la energía que tenían, sí. No solo por destrozar también, como en su época, instrumentos al final, sino y por el volumen alto, que parecían casi los Manowar también de la época, sino por eso, por trasladar al directo. En este caso, habían hecho tour en Estados Unidos con gran fama y éxito, y en Estados Unidos y por Europa, y estamos hablando de la época del Tommy. La gira del Tommy. Sí, y en este caso además sacaron este disco para evitar, estamos justo ahora comentando el tema, para evitar los bootlegs, es decir, los discos piratas. Los piratas que salen por ahí, que en esa época además, estamos hablando de los años 70, eran catastróficamente malos, pero bueno, se vendían casetes y eran un documento, y entonces rulaban mucho por ahí. Entonces se trataba de sacar un disco oficial, de hecho la portada es un papel ahí a... Imitando a los antiguos piratas. Sí, de Who Live at Leeds, que es donde finalmente se grabó. En el Paraninfo de la Universidad de Leeds hicieron dos grabaciones, también en Hull. Sí, y, en el puerto de Hull. Lo que ocurrió es que, bueno, la primera salió especialmente perfecta y en la segunda ocurrió también que a nuestro amigo John Entwistle, el gran y enorme bajista que falleció en medio de todos los vicios posibles en Las Vegas, o sea, no murió mal el ¿Ese? Tipo. Ese sí se quedó en Las Vegas. Que pasa en Las Vegas, se quedó en Las Vegas. Nuestro amigo Entwistle le enchufaron mal las conexiones para el... Había toda la grabación salió fatal porque el bajo estaba... Hay un pirata de Hull este que utilizan las líneas de bajo de Level Leads y se la ponen y no suena mal. Suena casi... ¿Sí? Francamente. Francamente. Bueno, creo que si vemos a los Who en esa época y ves a un guitarrista espasmódico vestido con mono de aviador, y de, bueno, ¿y esto qué es? Pegando saltos de un lado para otro. Sí, un guitarrista dejándose la voz. Un bajista que era un auténtico prodigio, al igual que Keith Moon, que parece que... Ya iba con el mono de el esqueleto. Creo que en esa gira no. Pero bueno, para Keith muchos... Moon es para mí de los 3-4 mejores baterías de la historia. Sí. No hay nada que añadir. Quería comentar, este disco para muchos seguramente sea... Bueno, pues para muchos es, no que seguramente sea, para muchos es el mejor disco en directo de la historia. New York Times lo dice así. No sé, tío, eso es casi... En los listados de mejores discos en directo, es que eso... de esta década siempre sale. Pero vamos, es un clásico. Y eso que el público está muy de fondo, precisamente por los temas que estábamos comentando, y apenas... Disco pero, mítico. Es el álbum You Must Hear Before You Die. Ah, bueno, bueno. Yo creo que, no sé si era el mejor, pero desde luego sí está entre los mejores. Como decías tú, Carlos, el que seguramente refleje por fin esa fuerza, ese desmadre, esa energía absolutamente devastadora. Salvaje. De los directos de los Who. Grabación salvaje. Y recordamos, igual que el del Rolling, estamos en el año 70. Ellos están inventando el hard rock, porque este disco, como luego Humble Pie, es hard rock. Sí. 70. Bueno, guitarras y aporreamiento masivo y despiadado de los parches por parte de Keith Moon. Estamos escuchando a los Who, está lloviendo fuera en el estudio, muy agradable la sensación. Vamos a ver la frase de Only Love can Bring the Rain, del Cuadrofenia, solo el amor puede traer la lluvia. Y nos vamos a ir, aquí recordamos que está también la versión de 15 minutos del My Generation, en medio de este concierto. Suéltame la mano. Es que es un clasicazo y yo soy un ultra mega fan del Cuadrofenia. Ah, pues que eres un ultra, ultra, ultra romántico. Bueno, sí, también, me centro. Cuando, en fin, me vamos centro. Estamos hablando, es una canción cortita además, o sea que la vamos a disfrutar corto y bueno, pues eso, Substitute Leads to the Who. Cortito. Substitute, que seguramente fuese el tema más lento en estudio. Y aquí, pues, coge otra dinámica. Va a pasar otra hoy. Dinámica. Ahora, dentro de poco, nos vendrá nuestro amigo Ted Nugent, que es así como se dice allí. Y igual, el señor republicano del riff, etcétera. Del disco de estudio al directo del Gonzo, ¡buah! Sí. Hay varias bombas atómicas entre medias. Pero vuelvo a repetir, es que los discos en directo de los años 70 sí cobran una dinámica diferente, tienen otro aire, se respira el ambiente a directo. Los directos que oímos ahora de la década de los 2000, los milenios y tal, son discos que son tan perfectos, tan iguales. Da igual que sea en el disco. Sí. Yo no me apetece escuchar un disco en directo porque, que entre canción y canción grita. Me vas a poner gritos pregrabados y haces palmas. No, no me hace ninguna gracia. Aquí sí, o están más acelerados, o tienen fallos. Es lo que mola un directo de los 70 o de los 80, que también los hubo muy buenos. Bueno, haremos luego los 80s, porque al principio de los 80s se creó la emisora. Que sí, claro, estaba diciendo, ¿y dónde están Maiden y Saxon y Motörhead? Yo así estaba. Pero toda esta tropa tremenda, que es lo más majestuoso y poderoso de la época europea, es que empiezan en el 80, 80, 81, 82, 83, son años absolutamente majestuosos. Ya os llegará. Esperar sus... Ya temblará todo esto. Voy a poner yo un temita. Kansas, los de Topeka. Grabado durante la inmensa gira del 77 al 78, creo que fue para promocionar los dos discos, Point No Return y el Left Overture. Como comentábamos antes con tu disco, Paco, de Whitesnake, por duración del CD, le faltaba una canción. La edición original en CD también le faltaba el Close Miracle, me parece que es, del original, Closet Chronicles, perdón, del original. Y en la reedición del 25 aniversario ya sacaron un segundo CD, ya incluían esa canción, que era un pecado no haberla puesto, y con nuevas grabaciones de esos conciertos que recuerdo eran en Pine Knob Music Theater de Michigan, en el The Palladium de Nueva York y en el Merriweather Pavilion de Maryland. Esto, el tema que vamos a poner, que es el Down the Road, es de estas canciones que han recuperado para poner el segundo CD. Edición del segundo del 25 aniversario, absolutamente recomendable. Creo que salió en el 2005, por ahí. Los vimos en La Riviera, un concierto en el que tuvieron problemas con las teclas, con la voz, pero que fue absolutamente genial, porque ahí estaba toda la formación original de Kansas, con la excepción de Kerry Livgren, uno de los compositores más increíbles y con más talento que ha dado el rock. ¿Cuál es el éxito de Kansas? Joder, pues que es que esa mezcla de hard rock, rock sinfónico, de bluegrass y ese violín ubicuo de Bobby Steindard, que también canta, como en este tema, era la segunda voz. Era gente bastante apañadita, porque tanto Steve Walsh, cantante, que tocaba las teclas, como el guitarrista y compositor Kerry Livgren, también tocaba las teclas. Cantaban dos, Steve Walsh y Bobby Steindard. Luego ha salido gente de ahí que se ha vinculado a otras grandes bandas de... Sí, bueno, al fin y al cabo, como dices tú, se iban muriendo y entraban. No se morían, pero... Es que hay bandas donde se mueren, se traspapelan, se van y hay bandas tremendas que necesitan cada poco que les renueven la sangre. Me encontré con Rich Williams en un hotel en Holanda, porque tocaban en un festival en Nijmegen, o Nimega, como dicen en España, y al abrir el ascensor me encuentro con un tío con el parche en el ojo, más alto que nosotros, un tío bastante y bastante orondo, y me quedé sin palabras, no supe qué decirle. Aquí no le dijiste... La tontuna del fan. No le dijiste... ¡Oh, Kansas! Claro. Rich, how are you, my friend? Me quedé cortadísimo, ni foto ni nada. Joder. Aquí somos gente de un 85 para arriba, si no, entre un 85 y un 90 no nos admite. Aquí somos, y con pelo, todos con pelo. La deriva de... Sí, sí, yo estoy ahí. Un poquito regu, Felipe está donante. Ay, que no lo digo. La deriva de Kansas en los años 80 fue hacia el AOR, pero hay que recordar que en esos años el progresivo ya entró en barrena, se acababa el asunto del progresivo con el punk. Otros, como Genesis, se dedicaron a hacer pop, y otros, pues ya digo, Kansas o Yes, se dedicaron al AOR. Este es un temazo, lo miremos por donde lo miremos, no es de los más conocidos. Pertenece al disco Sound for America, que es el más progresivo, seguramente, el más sinfónico de esta banda de Topeka. Venga, Kansas y el Down for the Road. Down the Road. I am in a kind of foolish game. I try to get rich quick, but I'm going the same kind of freaks that hang out down on 42nd Street. They're all hippie cuties and all hopping speed. Well, it's a game of cat and mouse, and I think it's got my soul. I think it's time for thinking about time to roll on down the road. We'll Sí, señor. Sí, señor. Cómo me gusta esta gente. ¿Cansas? No te cansas. Yo no me canso. No me canso, sí, señor. Muy, muy entraído. Bien. Estamos triunfando. Pero vamos a ver. Ahora viene una bestia parda. Un señor de Detroit, Michigan, con pinta de bestia parda. ¿De dónde? ¿De dónde? Perdona. Detroit. De los, son, primos, son amigos de Kiss, de por allí. Detroit. Aunque, Detroit, no, Detroit. Ah, vale. Aunque bueno, Kiss son de Nueva York. Esto es traducción, traducción simultánea. Su casa es... El Cobo Detroit Hall. Rock City y esas cosas. Sí. Michigan. Bueno, como estábamos diciendo hace un momento, uno de los directos que comentaba Paco. Cuidado con el señor Ted Nugent. Que voy a hacer una defensa. Que es así como se pronuncia. Voy a hacer una defensa. Porque el gran, no, Ted Nugent de toda la vida. El gran Bocazas. No, no está en Bocazas el tío. Poco no sí, está, a lo mejor. No, es que hombre. Yo creo que tiene esa fama. Al final, no tiene ni un discurso fascista. Hay músicos de izquierda y otros de derechas, ¿no? Este no tiene un discurso fascista. La verdad es que es hombre, amigo... Hombre, no es como el hay mucho tonto, Phil Anselmo. No, Phil eso, Anselmo no sé cómo se llama así, el que hace el bracito, ¿no? Cultura. Bueno, que se lo corte, fue presidente, cuando le vimos además en directo en Madrid, de la asociación, después del Salto Heston, de la Asociación Americana del Rifle, y es... Muy de izquierda no es. Claramente de republicano. Hasta, pero vamos, seguramente, hasta ahí tampoco... Sí, pero quiero decir que cada uno tiene sus ideas. Aquí tampoco ponemos a parir a ninguno que sea de extrema izquierda. Simplemente sí. Tiene esas ideas. Cuando yo oigo hablar a Ted Nugent, lo que siempre le oigo decir es que la caza está bien. No, que la caza está mal. La caza está bien y no. si no te vas a dar uno de los 40 que hay por Guadalajara, que se te meten ya los corzos y los jabalíes, se te meten a comerse la comida en los pueblos. Porque han matado a los lobos. Entonces, tiene que haber un equilibrio que ahora mismo no existe. Entonces, pero lo que dice ¿por siempre qué no existe? Porque no hay lobos, ¿no? Ah, entre vale, otras cosas, vale, si vale, nos vale. Cargamos muchos, a los depredadores... Muchos tiene que haber para que se carguen todo el nivel de corcerío que hay ahora en los... Claro, en los pero antes no había tantos. Tiene que haber un equilibrio y que cazar no está mal, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Y que tienes hombre, que... cazar animales, sí, cazar personas, no. Ah, no por lo menos... Sí, a ver, también es un declarado... Bueno, no caza ninguna persona, por otro ¿no? lado, es un tipo orzo güey total, sí. Que ha vivido mucho tiempo y que es en un amante, el campo... amante de la naturaleza y del respeto absoluto a la naturaleza. Y muy antidrogas. Ahí coincide también con los señores de Michigan, bueno, con los allegados a Michigan, Kiss. Y también es muy antibelicoso. La parte judía. Sí, no, pero por eso, o sea, era declarado anti-guerra de Vietnam absoluto, de hecho hizo cosas muy raras. ¿Sabes lo que hizo para no ir a sí, cagarse a y no lavarse nunca, sí. Cagarse encima y ir absolutamente hecho un... Sí. Sí, claro, sí, sí, guay, sí, no le llevo sí, yo sí, a ningún sitio. Yo creo que entró y dijeron, pues no, este mejor que no vaya a Vietnam. Creo que ni le examinaron. Tenía un tomo mierda importante. Oh, qué guarra. Pero bueno, efectivamente, es muy pro naturaleza y al grano en lo que se refiere a la música. Esto que vamos a escuchar es uno de los grandes directores de todos los tiempos, el Double Live Gonzo. Brutal. Y fue el primero que hizo él en directo. Metió dos canciones además nuevas, aparte de lo que había grabado anteriormente en los álbums, el Gonzo y el famoso también Chuck Me, Crack Me, que es como Chuck Me Up, es como pégame un empujón así para espabilarme. Pabilarme. Y Crack Me Up es como el Stir Me Up de los Rolling, y así me despierto, me espabilo. Triple platino. Y bueno, pues lo que hemos dicho, cuando le vimos en Madrid, además allí... Ya no iba con taparrabos cuando lo visteis en Madrid. No, no iba más vestidito. No, me hubiese gustado sí, verlo. Con taparrabos y con caras de actor porno. Que ni bajaba de ningún sitio con con la bandera de Estados Unidos absolutamente de fondo. Y ahí salió un tal Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers, batería, como invitado a la batería, que a pesar de que la batería era pequeña, empezó a dar hostias y a pegar y a porrear como si no hubiese un mañana... Que dijimos, le rompe la batería al original. Ojo que sustituía a Mike Brown, el batería de Dokken, que es un pedazo de batería, que sabe darle de narices. Pero empezó, estaba tan emocionado por tocar, porque es un fanático de Tendai, tan emocionado con tocar al lado de su ídolo. Se pasó de vueltas. Se pasó de vueltas, literalmente, se pasó de vueltas. Ni el bajo ni el guitarra eran capaces de seguirle. Le dijeron, frena un poquito. Se frenó, pero los desacompasó a todos. Los dejó fuera todo de ritmo. Se frenó de golpe. No, de golpe, pero es que era demasiado el ritmo que imprimió. Y tuvo que reconducir de nuevo un poquito, porque fue un momento que dices, a todo el resto de los músicos del escenario. Pero yo pensaba, como dices tú, Carlos, digo, tira aquí el bombo, las cajas, tremendo. Es una batería bastante sencilla. Sí. Se declara seguidor y como influencias, Paco, Rory Gallagher. Claro. Por supuesto, Jeff Beck. Y los clásicos. Hendrix y Page. Ah, y de ahí viene también con el sacolo del Nashville Pushy. Sí. El coñito de Nashville. Que de ahí viene la banda, Javi. Sí, señor. Este señor. Qué y buenas. Bueno, a él le llamaban también el Motor City Madman, como loco. Y el Great White Buffalo, el gran búfalo blanco. Vamos a poner, porque aquí hay una muy clásica también, que luego versionaron Motorhead, Cat Scratch Fever, una canción muy famosa y muy versionada. Así empieza el concierto, me parece un tema tremendo y mucho más poderoso de lo que hace en estudio. Sí. Vamos con el señor Chet Nugent en Estados Unidos en el 77. Just what the doctor ordered. We'll be right back. Pues ahí está nuestro amigo inconfundible presidente, cuando le vimos, de la Asociación del Rifle de Estados Unidos, Mr. Ted Nugent. Con su Gibson Hollow Body. Sí, señor. O sea, Gibson, y ya, esto es el principio del concierto. Imaginaros el doble en directo en esas tierras en los años 70. Y como dice él, este es el consejo. Just what to talk to order. Hay que hacer exactamente lo que dice el doctor. Claro que sí. Nos ponemos a la es de como pie. Un buen chaval. Paco, nos ponemos de pie para recibir a nuestro siguiente invitado musical. Para recibir a Dios nuestro Señor, ¿eh? Un periodista le preguntó a Jimi Hendrix cómo se sentía al ser el mejor guitarrista del mundo. Y Jimi Hendrix respondió, no lo sé, pregúntale a Rory Gallagher. Sí, señor. ¿Eh? Sí, pues aquí traemos al maestro con su segundo disco en directo, el Irish Tour del 74. Otro borrachín, ¿eh? Sí, al final... Tenía el hígado castigadito. Tenía el hígado y con la fobia que tenía a volar. Le dieron unas pastillas para tal y... La bebida y las pastillas, hígado... Chasco. Sí, dobló la servilleta. La grabación captura la esencia de uno de los más infravalorados. ¡Ey! Este tío sabe idiomas. Guitarrista de todos los tiempos. Este disco es recogido en Belfast, Dublín y Cork, que es donde pasó gran parte de su vida. Buen sitio. En plena efervescencia del IRA. Solo antes de empezar la gira debieron caer como 10, poner 10 bombas, allí en el entre Inglaterra, Irish, o sea, tenían un Harry importante montados. Y siempre con su camisa de cuadros de leñador y su Fender Stratocaster devorada, ya devorada, que no tenía ni la pintura. La Stratocaster Sunburst, modificada. Pues vamos a escuchar a Rod Dear a la batería, Jerry McAvoy al bajo, Lou Martin al piano y la Fender Stratocaster Sunburst modificada de Mr. Rolly Gallagher con en el Tattoo Lady del mítico tema del Tattoo del 79 en el Irish Tour del 74. ¡Qué espectáculo! Mr. Rolly Gallagher. Oh, Venga, al lío. Muy bien, magnífico, Rolly. William. Magnificent. Sí, señor. Un programa como el de los dos, cuatro horas, y que no salga Gallagher es... Por cierto, eso sí. Vamos a ir con Aerosmith. Toma, toma. Otro disco que la portada... Mucho cuidado ahí. Que la portada... Es como una caja de donde guardas los bootlegs, los piratas de la época. Es otro pirata de la época. ¿Hasta qué punto? Que yo cuando yo... La primera vez que yo vi ese disco en una tienda... La primera vez que lo vi... No, 12. Sí. Como sí. Decía un amigo, Dodici, 12 con Bacardi los 12. Pues 12. La primera vez que lo vi en la tienda, en la metralleta, tiene en la portada las manchas de dos vasos. Y pensé que eran dos manchas, te lo juro, ¿eh? O sea, que le dijiste al de la metralleta, oye, bájame no aquí. No me lo compré. Bájame no me lo compré. Bájame de cinco pavos que está sucio. No me lo compré, y si no, macho. Ponme la bebida en el mismo... Hombre, hace muchísimos años y yo tenía bastante menos conocimientos, pero... Te creas. Conocimiento anda... Pero, macho, que no me lo pillé por eso. Porque vienen las manchas en la contraportada y eso, imitaban los discos piratas de época. Igual que el que hemos comentado antes de Who, Live at Leeds. Esto es el America's Greatest Rock and Roll Band, edición limitada. Y eso, al final es esto, como las tiras estas, como si fuese una especie de papelillo ahí, como la caja de donde se guardaban los piratas de la época, con el logotipo eterno y bootleg, que bootleg al fin y al cabo es eso, pirata. Live bootleg, sí. Pero ellos mismos lo llaman bootleg live. Y está grabado a lo largo del 73 al 78. O sea que en realidad han ido cogiendo cosas del 73, del 77 y del 78 en concreto. Está en concreto lo que es el esquema fundamental del disco es en el Market Square Arena en Indiana, y así está grabado. Aquí incluye a otros de los clásicos. Está el famoso Come Together de los Beatles, y yo les recuerdo también, es que bueno, es que estos como tantos otros que comentamos, estos también se despidieron con el Aerovederci. Y estábamos allí para verles. Y han vuelto. Pero no se habían despedido. Y se han vuelto a despedir, yo creo. Estábamos, ¿no? Ahí en el auditorio Miguel Ríos, que luego salió Steven Tyler ahí por la parte de arriba del coche. Ahí, no, por la ventana. Por la ventanilla del coche saludando. Al lado nuestro pasó saludando. Sí, pero sí. No se habían despedido. O sea, ¿quién se despide aquí? Bueno, se despidió. Era un hasta luego. Se despidió Asfalto el otro día. Tuvieron un amago de volver a España antes de la pandemia y querían llenar el Vicente Calderón. Pero si es que es imposible que os metan ahora 50.000 personas. O sea, Aerosmith. Hombre, a lo mejor si lo promocionan bien y buenos precios populares, pero vamos, las últimas veces que hemos visto en el Auditorio Miguel Ríos, la última vez que lo vimos, la que estás comentando tú, pues ahí podían tener 7.000 personas con otros dos pedazo bandas de teloneras. Sí, estaba Alter Bridge, una de mis bandas favoritas. Estaban los suecos. Los suecos, no me acuerdo cómo se llaman, sí. Eclipse, sí. Y la anterior, creo que en Barcelona tocaron delante de 7.500 personas. Si quieren meter 50.000, en fin. Además, y al final no lo han retomado esa idea, porque creo que no, que la venta de entradas no iba como ellos pretendían. No son Van Halen, los Van Halen de toda la vida, porque Van Halen como tal no existe al fin y al cabo, ni puede existir nunca más. Y la banda para mí más grande de todos los tiempos en América, indudablemente, es Kiss. Kiss normalmente toca en el Within, con City of C. Entonces es absurdo. Y Aerosmith siempre ha estado en España, en cualquier caso. Sí, les hemos visto tres veces. Vamos, tres veces. No tienen comparación. No son un grupazo enorme. Tú y yo hemos visto a Aerosmith en Madrid llenando el Within en su época de máximo esplendor, con temas muy popis, y llenaron un Within. Sí, bueno, no, bueno, ni siquiera el Within. El anterior. El de Goya. De la Grip. Y luego en la siguiente gira, creo que también lo vimos, que había ganado el Madrid la Liga y salió el bajista con una camiseta del Real Madrid. Pero no llenaron más que eso, en la época de máximo esplendor. Efectivamente. Pues Hamilton en la parte del bajo, en algunos, Scrammer en la batería, y Whitford, Tyler y Perry, los de siempre. Esto está lleno de clásicos porque está el Back in the Saddle Again, el Back in the Saddle, que es una canción que me gusta, el Dream On, Sweet Emotion, Walk This Way, que luego se sacó a principios de los 90 también con el rollo este mezclado con los raperos, el Toys in the Attic, vamos a poner el Mama King, Y luego incluyeron también en este disco, no salen todas las ediciones, el Draw the Line, y luego el Swing Kept Rolling, que siempre ha salido por ahí en 20 sitios y con 20... De los Jarvis, es ese, ¿no? El Draw the Line, que no fue un disco tampoco muy especial. Sí, pero bueno, en algunas de las ediciones que sacaron metieron esa canción. Este está grabado en Indiana y es tal cual. Y a mí me parece un tema bueno, vamos, ¿quién? Es un temazo en cualquiera de los casos. Yo creo que seguramente los más clásicos, los más con más sustancia... porque luego, bueno, más esencia. Suena sucio. Ah, que sí. Suena, ¿no? Sucio. Suena blusía y pantanoso. Pues sí, incluso suena de esa época. Cuidado, que estamos hablando del principio, o sea, de los mediados 80, 70, 73, 88. Cuidado, que estamos hablando hace un huevo de tiempo. Yo me compré el Draw the Line y me dejó un poquitín frío. No es uno de los mejores discos, pero tienen ahí una colección de discos hasta el 75, 76, hasta que se van Joe Perry y Whitford. Yo he probado de esta manera, es que se iba al borde del otro barrio con las drogas. Sí, ¿cómo le llamaban a los Slash y como Duff McKagan? ¿Cómo le llamaban a los Jagger y Toxic Twins? No, Toxic Twins, era una especie de imitación. Sí. Que no sé cómo le llamaban a los Tyler y. Pero estuvo a Jagger y Richard. También tenían no sé qué Twins, ya no me acuerdo cómo se llamaban. Que además es que físicamente se parecen bastante a ellos, no sé por qué. Y de hecho, bueno, hace no tanto le dio un mambo al corazón en el escenario. Estás escuchando Radio Rebato. Bueno, un segundito, vamos a despedir esta primera hora. Saludos a Oscar, que nos cede la segunda. Gracias, Oscar. Un saludo siempre. Aquí te estará gustando el programa, además, para que pueda funcionar muy bien. ¿Ponemos el tema? Avanti. Vamos con ello. Ahí vamos. ¿Mamo quién? Be a al siguiente tema. Pues ahí estaba una banda imprescindible en Estados Unidos, de los Big Three, de los grandes de siempre. Y, pero bueno, yo siempre he sido declarado de Van Halen, nuestro, que ya pues sin Eddie no hay nada que hacer. Pero igual, reconozco que la banda más gloriosa de Estados Unidos de todos los tiempos es Kiss, sin lugar a dudas. Hombre, yo tengo... podemos ir a Elvis Presley, nos podemos ir a... Bell & Hard Rock. Sí. A los yo tengo portadas, de Berry, pero yo tengo revistas americanas de la época, te digo la época más gloriosa de Zeppelin y de Kiss, del año 77-78, y es un Kiss versus Led Zeppelin. Es decir, estaban al mismo nivel. Te estoy hablando de Led Zeppelin, ¿eh? Yo creo que Led Zeppelin están por encima. La ¿Habéis grabado eso? ¿Habéis grabado eso? Al Pan Pan y Alberto Berto. No, para mí Zeppelin y AC/DC, que viene en un momento dado... A ver qué vas a decir. Y vienen después, pero vamos, AC/DC es la cosa más grande que hayamos visto en nuestra época para acá, ahora en mismo, cuanto a ahora, volúmenes y a cifras globales. Ahora mismo la banda más grande por encima de Metallica, fíjate lo que te digo. Sí, teniendo en cuenta que Metallica en Estados Unidos se vaya absolutamente ahí al top 2, 3 histórico. Sí. A mí me gusta más Megadeth, por ejemplo, pero Metallica es absolutamente gigante. Ahora, históricamente, igual que tenemos también a unos Purple, a unos Black Sabbath, etcétera. Nada, pero nada. Venimos de podemos ir a Chuck Berry, pero Beatles, bueno, Pink Floyd es otra categoría, pero al final venimos, y luego están nuestras grandes bandas, yo soy de Judas, como cada uno sea, de quien sea, ¿no? Pero vamos, es Zeppelin, luego continúa la cronología y viene AC/DC. Sí, pero globalmente como banda, como conjunto, y sobre todo en Estados Unidos, Kiss es intocable, o sea, no a siglos del resto. Sí. Creo yo, es mi opinión, vamos. Bueno, y ahora en el Rock and Roll Hall of Fame les han cerrado el paso de nuevo a Maiden y han metido a una gente que no sé qué tiene que ver con el mundo del rock. ¿Quién han metido? No sé qué. Seguro. Es un despropósito lo de... Kiko Rivera, ¿quién ha sido? El Rock and Roll Hall of Fame, que es que da ganas de vomitar. Bueno, vamos a lo divertido. Vamos ahora a otra de las grandes bandas clásicas británicas e inglesas. Londres, estamos hablando, sin las cuales tampoco se entiende esto del rock and roll. Una banda que ya es un poco tarde, continúan con Parfitt tocando, pero que ha perdido... Con Rossi. Otro del triángulo de Benalmádena, ¿no? Sí. Marbella. Bueno. Ahí, en Marbella cayó. Bien, cayó, pero ahí nos dejó. Una banda que tú te enfrentabas a ellos en directo, te enfrentabas a ver un concierto de ellos y te hacían sentirte feliz, absolutamente feliz. Yo y pocas bandas... Valladolid. Tú en Valladolid. Sí. Muy bien. Pocas bandas hay que tú los veas en directo y digas, joder, se te va una sonrisa porque desprenden felicidad, ves que están pasándoselo bien. Sí. Pero es que yo los vi la primera vez, a lo mejor hace ya... en el Palacio de los Deportes. A lo mejor hace 30 años y ya llevaban otros, iba a decir, otros 30. 1962, ¿no? En Londres, ahí empezó el cachondeo. Pues bueno, yo no sé si los vi en el 92 o 94, seguían desprendiendo ese bueno, y luego es que eso es diversión. Y los Status Quo, este LP, que podíamos compararlo con el Is Alive, o sea, es sudor y diversión. Punto pelota, pocos aditivos en este disco, que los hay, pero era pura diversión. Y ese 77. Mucha caña, mucha guitarra y mucho sudor. Ay, macho. Pero feeling y clase desde el primer surco hasta el último. Es el primer disco en directo, después vino Chabugi, el Rockin' All Over the World, canciones de las absolutamente, como el Jazz Post, o sea, canciones absolutamente... Aquí está también nuestra amiga Caroline, ya en el 77, pero tocaron tantas veces y en tantos sitios que tienen el récord absoluto de haber tocado en el Wembley Arena 47 veces en su historia... Y con que han tocado una vez por año casi le salen los números. Ahí vi yo a Prince. No, pero es muy curioso. Más de aproximadamente, dicen entre 80 y 120, pues unos 100 millones de copias vendidas. O sea, para que nos... Y bueno, son oficiales de la orden del Imperio Británico. Sí, señor. Sí, ves. O sea, y este disco es hard rock. Sí. Aquí hay guitarras, hay mucha actitud. Rock and roll primitivo, mucho boogie. Sí, mucho boogie, me encanta, porque además esta banda también es original. Hacen algo que hasta entonces no se hacía y que lo han copiado muchas otras bandas, pero que ellos son los maestros. Aquí, para poner un poco en antecedentes a nuestra multitudinaria audiencia, esto no es... De todo el planeta, ¿eh? Esto no es In The Army Now, esto es No. Esto es puro, sin menospreciar lo que hicieron en esa época, que también me gusta, pero esto es puro rock. Se ha escuchado en Estados Unidos en... No, bueno, pero vamos a ver, todas las... Es que es un grupo divertido, que esa es la esencia, es puro rock and roll, tiene un toque ya de hard rock y es pasártelo bien. Esto es en Glasgow, además. Sí, en el... En el Apollo Theater. En el Apollo famoso Theater. Apollo Theater. Y en el disco abres el disco, el Gatefold. A ver, ¿qué? Y hoy que me he traído yo el vinilo. El Gatefold. El Gatefold, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se dice? Sí, bien, ya está. Bien, bien. Abres el Gatefold. ¿O Gatefold? Gatefold. En la portada. Simon, la portada. Y sale el Apollo Theater. La fachada. La es fachada, que el Apollo es un poco como el Hammersmith, de estos sí. sitios así... Míticos. Míticos. Recordemos también, bueno, nos vamos, Paco, recordemos los de Tokio, un tal Budokan y uno. Hijo de puta. Sí. Joder, dos de tres aquí hemos estado. Hemos estado. Hijo de puta. Y tú no tienes cara de campana. Bueno, esto es como ahora en el concierto, a mí me mola mucho. Es Junior's Wailing, que es como que está, Junior está lloriqueando, gimiendo, así como gimoteando y así. Mola un huevo. Status quo allí, nuestro status quo de toda la vida. ¡Vamos! Yo creo que esta no es... Es la 1, no tiene pérdida. Pone, según se pone, y arranca. Eso. Los presentan además, es el estudio. We'll be right back. Bueno, mi defensa ultranza de esta banda, que incluso en los momentos más poperos y más para todo el mundo del lilismo, me pareció que era una cosa excepcional. Que no del nihilismo. Esos son otros territorios oscuros. Un poquito más lilas. Nada sí. Es lo mismo que nihilismo, que cantaba Siniestro Total. Por cierto, os recomiendo la exposición que hay en la sede de la SGAE de iconos del rock. Guitarras, discos y... Está el mono de Rosendo. La peluca de Ana Curra. La primera portada, la portada de la primera... el boceto. Como decía Diego el otro día cuando fuimos, que parecía Ana Curra bailando, que decía, bailaba como... ¿Te acuerdas? Estuvimos en el coche al... Sí. Es que hay que verla. No me acuerdo muy bien. Me hizo mucha gracia, lo dijo Diego. Ana Curra de parálisis permanente. Con Benavente. Pues sí. El boceto de lo que iba a ser el primer disco del año, que es la fotografía que te mandé. Sí, magnífica. Al lío, me toca a mí ahora los Ras, ¿no? Sí. Bueno, yo hoy me he dedicado por el progresivo. Como no ponéis progresivo, digo, bueno, pues lo qué raro. Lo pongo yo y ya está. Qué raro. Pero este progresivo es progresivo del bueno, Felipe. Del muy bueno. Esos malditos canadienses, ¿no? Los putos Ras. Bueno, que aquí hay que aclarar, aquí no son tan progresivos, es en la época hard rockera, porque este disco es del 76. Están haciendo esa transición. El disco se graba en la gira del 2112, como tú... La fecha de mi cumpleaños, como tú, Carlos. Tengo varias ediciones de ese disco, alguna incluso me la has traído tú. Sí. El 2112, yo soy del 21 de diciembre. Y hay esa transición del hard rock al no sé si progresivo o rock progresivo, porque no son tan progresivos como pueden ser unos Yes tan sinfónicos, pero tienen su... No, ni los Emerson, Lake & Palmer tampoco. No, pero es otra batería y otra voz distinta. Desde luego ya al final han sido un grupo que hacen una música excepcional, excelsa, como dirías tú, Carlos. Yes. Excelsa. Si tú tienes una banda y no grabas un disco en directo, no sirves. Y aquí esta gente que tenía para dar y para prestar calidad, pues hicieron eso. Además porque... Los amantes del hard rock o del rock a secas somos la gente seguramente más, la fanaticada más importante, los más fanáticos delante de un grupo. Y lo más majos. Y lo más majetes. Y lo más guapos. Y por eso los discos en directo tienen esa importancia. Por eso los discos en directo tienen esa importancia en los seguidores del hard rock. Primer disco en directo, a los dos o tres años sacaron el segundo. Este es el... All the World Are Stage, que creo que es un libro de una novela de... All the World Stage, De William Shakespeare. De William Shakespeare. ¿Mm? Sí, que todo el mundo es un escenario. Seguramente no sea el mundo entero es un escenario. Sí. Seguramente no sea el disco mejor grabado en directo, aunque luego a mí tienen varios, muchos. El de Río me parece que es de los peores, pero este es una pasada. Es con el que arrancan. Tuvieron como acompañantes de gira. En algún sitio he leído que teloneros, no. De Ras en ese momento no eran tan importantes para tener como teloneros a Blue Oyster Cult, a Styx, Kansas, Cheap Trick o Tendai. Seguramente ellos fuesen los teloneros. Bob Seger, Boston. Y Bob Seger. Seguramente fueron ellos. Speedwagon. Les vi yo en Phoenix, en Arizona. Es una banda también que me llamó... ¿Quién? A Rio. Yo los vi en Holanda. Muy buenos, me gustaron. La única vez que los he visto... El festival que había. A la una del mediodía. Y Bruce Dickinson cuando se separó con el del Million en la época... Me gusta esa banda. Es como buen grupo que empieza a meterse en el progresivo, pues tiene sus temas instrumentales, rockeros, pero siempre, siempre una magnífica ejecución. Esta actuación y grabación es cruda, poderosa y huele a directo. Y los temas están muy, muy, muy bien ejecutados. Y tienen diferencias con el estudio. Esta versión concretamente, el Fly By Night, del disco homónimo, que es una auténtica pasada, Geddy está muy, muy potente en las voces, grita más que nunca. Un poquito plan, recuerda un poquito plan. Sí, porque el primer disco es Zeppelin. El primer disco es Zeppelin total. En este se van diferenciando un poquito, van cogiendo su estilo, van cogiendo lo que van a ser los Ras posteriores. Fly By Night es un tema aquí mucho más explosivo en directo. Las guitarras son mucho, mucho más heavies y el ritmo está mucho más acelerado. Y esto, lo repito, no me canso de decirlo, es lo que a mí me gusta de los discos en directo de los 70. Son diferentes a los discos en estudio. Si queréis, luego ponéis el Fly By Night en estudio, siendo un tema majete, un buen tema, y con ritmo, no tiene el estrépito musical que tiene en directo. A mí me llama mucho la atención, en la época en la que estaba viviendo en Estados Unidos, en la época de principios de los 90... justo en el cambio de década y primeros 90. Me llamó mucho la atención, además grababan muchas casetes de la época de la propia radio, porque una radio es una emisora tremenda y muy especializadas. Lo muchísimo que sonaba, bueno, yo son canadienses, pero siempre, además solía sonar una cerca de la otra cuando sacaban temas, Rush y Led Zeppelin. las Zeppelin evidentemente se conquistaron en el mundo, pero no sabía como cierta afinidad en las emisoras, y entonces no era raro escuchar cuando ponían una hora o dos horas que saliesen Rush Zeppelin. Uno que no son americanas, claro. Uno de mis grandes realmente de Estados Unidos. Humildemente tengo que reconocer que uno de mis muertos en el armario es no haber visto jamás a Rush. Un año estuvimos a punto de irnos a Suecia porque tocaban Kiss y Rush de Cabezas de Cartel. Sí, me suena a mí. Me faltó Arraigos. Me faltó Bolsa Escrotal. Agallas. Bolsa Escrotal para Arrojo. Para irme. Arrojos. Y me he quedado sin ver a Rush. Pelotillas. Venga, sí. Vamos con Rush Balls. Y el Fly by Night de Stage. Vamos. Que se me ha ido, perdona. Se me ha ido el tema, 2, 3. Claro, te emociona y... Joder, le he dado el stop en vez de darle al play. Lo que le pasa a la gente que acelera en vez de frenar. 1976, ¿no? 1976. Rewind, like a red wallet. Bueno, genial. No suena, lo que comento, no suena perfecto, no es una grabación perfecta, pero es que yo quiero esto. Aquellos años seguimos hablando de los contaban 70, con lo que contaban. Pero fíjate, es que estás oyendo este disco y huela directo. Hay espacio entre los músicos y el público. Se ve que hay algo, como los cuadros de Velázquez, hay aire. Hay que saber pintar el aire. Los cielos velazqueños que tenemos aquí en Guadalajara. Sí, señor. Con las tonalidades azules y amarillas y luego ya se van tornando hacia... Oques tornando, qué bonito. Tampoco le dejes de hablar mucho a este. Que mi cuadro favorito de todos los... Yo tengo el Inocencio décimo. Sí, señor. Se sale de... El mejor retrato de la historia de... Presidente, además, ¿ves? De nuestra peña madridista. ¿Ves? Cuidado. Se sale de la música y divaga. Córtale un poquito. Tornan, cómo tornan los cielos de la Alcarria. Bueno, son cielos velajeños. Te estás jugando tu presencia en próximos años. Vamos con los Grand Funk Railroad, que siempre me ha parecido una banda menospreciada por el colectivo rockero. Su live album... Por desconocimiento. Bastante, ¿no? En España no pegaron mucho. En Estados Unidos lo petaban y lo petaron. Sí, su live album del 70 fue grabado... Y fue grabado con una producción, aunque la producción no es una de sus mayores virtudes, la energía... La portada es cojonuda. Francamente, la energía visceral de este power trio en directo es digna de admirar. Puro hard rock de la época es lo que te van a meter los putos Grand Funk en el cerebro. ¿Qué canción quieres que te ponga? La una. Las baterías de Don Brickwell son brutales. El bajo de Neil Shaker llega a ser magnético. Y Mark Farner no deja de rugir tanto con la voz como con su guitarra. Para la vertiente más salvaje del rock, Are You Ready? Abriendo el live álbum de Grand Funk Railroad en 1970. Esta no es la que no. ¿Cómo está mejor? Intenta poner mi disco. Al ser la 1, yo creo. Paco es la 1. Esta es. Bueno, pues sí, señor, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Puto hard rock. Esto es un pedazo especial como la copa de un pino. En esta versión hacia el rock clásico desde el hard rock. O sea, las 4 horas son para marcarlas. Bueno, aunque era bueno ahora con la que vamos. A ver, a ver. ¿Cuál mejor? Sí. Supérala. No, es que esto pues vale, otro grupo minusvalorado. Sí, a mí estos me recuerdan también al tema Uriah Heep. En el sentido de una de las cuatro patas o uno de fuera de los tres, siempre decimos Led Zeppelin, por supuesto, y Black Sabbath y Deep Purple. Pero dices, bueno, al fin y al cabo, dices, bueno, luego, y las excisiones, las sagas y demás. Pero dices, siempre damos luego de Uriah Heep. Los señores Humble Pie son otros de esos gloriosos que están ahí un poco como olvidados cuando España, son una super en España banda. No olvidados, en España son absolutamente desconocidos. Yo el primer disco de Humble Pie me lo compré cuando tenía ya a lo mejor 500 discos en casa. Magníficos. Sí, sí, sí. Y a mí, como me pasó con los Who, que a medida que vas profundizando cada vez te gustan más, con Humble Pie me pasa lo mismo. Cuanto más oigo, más me gustan. Me pasaba, yo estaba con mis tíos, los hermanos pequeños de mi padre, de 8 hermanos y hermanas, pues eso, tenían 10, 12 y 14 años más que yo. Uno además toca, bueno, aquí le conoce Fernando. Toca el timbre. El bajo, el timbre también. Ahora el mantia aérea. Y en fin, pues entre los tres, el pequeño aquí que compró el tocadiscos y pues estaba, y mi tío Luis el Clavo, pues igual, compraban un montón cada uno de su historia. Y allí sí había discos ya, también de John Mayall, también de, o sea, de mil cosas, y de los Who, por supuesto. Y yo empecé, escuché de muy pequeñito el tema este de Humble Pie, como banda, ¿no? Un tío como Steve Marriott, que tiene una voz, sí, igual, hay que ponerle en su sitio, es que es uno de los mejores cantantes de rock que hay, ¿eh? Hay tíos que dicen, bueno, no, sí, Steve Marriott, no. No, Steve Marriott, tío. Es un pedazo de cantante, una voz prodigiosa, como el cantante de Cheap Trick, que es otro tío que, bueno, es que llegan a todo. Pues recordemos además que aquí, de hecho todavía aquí en este que vamos a poner, estaba un señor, un tal Peter Frampton, o sea, nuestro Peter Frampton. Ídolo de quinceañeras en esa época. Es que era guay, es que me gustaba a mí, qué guapo que era el hijo de puta. El tipo hizo una cosa que se llamaba Peter Frampton Comes Alive, que está también entre los mejores discos en directo. El más vendido de la humanidad. No, en su momento sí. Pasó el Worldwide Live de Scorpions, sí, sí, cuando salió, pero fue hasta que salió ese de Scorpions el disco en directo más vendido de la historia. Peter grabó esto y creo que se fue Peter Frampton. Sí, de hecho, discutió con el señor Mario. Discutió con Mario y se piró. Pero bueno, grabó aquí. Entonces estábamos pensando, bueno, como es imposible meter a todos a la vez ni en 4 ni en 40, digo, pues en vez del Comes Alive. Vamos a también poner una representación, por supuesto, de Peter Frampton y la ponemos aquí con Humble Pie. Muy bien. Porque el Fillmore es un local legendario de Nueva York de esos años. Esto es del 71. Del señor Bill Graham. Bill Graham, sí. El Fillmore East y el Fillmore West. Está, efectivamente. En el East además grabó los Allman Brothers. Efectivamente. Allman Brothers. Bien, Paco. Ahí está. Gran dato. Estamos hablando de 71 aquí. Y vamos a poner un tema muy famoso, que conoceréis por otras bandas, especialmente por Wasp, sí. Unos señores con un tal Blackie Lawless al frente, y ese I Don't Need No Doctor, pues tampoco es de Humble Pie. Esto es como cuando dicen, la canción que más me gusta de Metallica es Whiskey in the Jar, si fuese de Metallica. Pues claro, es de Thin Lizzy, que tampoco es de Thin Lizzy. La hizo famosa Ray Charles. Sí, bueno, espérate. Pero es de que otro. Volvemos a Richards otra vez ahora aquí. Claro, y esto es una canción que es anónima, se cantaba en los posts hace 3.000 años y que no sé dónde salió. Y así, bueno, yo qué sé, Common Field of Noise, de Quiet Riot y Slade, en fin, hay un montón, ¿no? Y esto pasa un poco lo mismo. Esto es del año 1966, según cuenta la leyenda. Es una canción de Rhythm and Blues. Y le hicieron unos niños que se llamaban Ashford Simpson, como los Simpsons, Simpson, como Homer, y Armstead. Como señores, la cerveza. de Brad Armstead. Entonces estos señores son los que realmente compusieron este tema, que pasó muy desapercibido, hasta que llegó un tal Ray Charles, casi nada al aparato, y le dio bombo y fama. Y luego, por supuesto, en nuestros tiempos ya de rock duro, y en tiempos más modernos, pues Wasp, les vimos hace poco con I Don't Need No Doctor. Wasp en el Electric Circus. Sí. Sí. Bueno, es que de esta manera se puede hacer un programa de las grandes versiones que ha hecho Blackie Lawless con Wasp de grandes grupos. Hay una colección bastante importante de super bandas. Apúntalo. Tengo una recopilación ahí como de 10 o 12 que es tremendo. Y siempre que hay alguna cosa ahí, absolutamente genial. Pues eso, esta es la historia. Felipe. Y así se lo hemos contado. Estamos, I'm ready. Ah, you're ready. I don't need no doctor. Humble Pie. Bueno, pues ahí os dejamos de fondo para entrar en un nuevo tema con estos señores de Humble Pie, que recomendamos a todo el mundo desde aquí, porque son otros grandes desconocidos, Rockin' the Fillmore en Nueva York, y aquí pues eso, jugando con el público, ver, haciendo ese arreglo. Tenía ganas de comentar. Sí, este disco solo tiene un tema original de la banda, tiene seis covers. Uno de Ida Cox, la reina sin trono del blues. Tiene el del Dr. John, de Muddy Waters, de Ray Charles. Maestros del tiene blues, ¿no? El Aleluya y Love Her Soul y esta. O sea, bueno, y brutal riff, de Peter Frampton tocando por encima del arreglo del tema aquí. Es que, amiguitos, sí, está aquí el señor Frampton. Sí, señor. Así que le tenemos de invitado también hoy a través de Humble Pie. Vamos a ir a otro de los momentos representativos de la música en general, a todos los efectos, y un gran directo, que es el Killers de Queen. Otros reyes británicos, en este caso reina, y un absoluto clásico como es el We Will Rock You, que tiene dos canciones, la original con la intro, que es brutal, y luego tiene la última antes de el Ghost of the Queen, que hace una más rápida todavía. Ahí está el señor Taylor, el señor Brian May y el señor Freddie Mercury. Primero, y además, intentaron ellos hacer la grabación y currárselo por su cuenta en la mesa, pero le salió un poquito chulo. Y entonces decidieron que deberían dejarlo en manos profesionales. Como y todo. Esto, curiosamente, sí, dejó críticas cuando salió en su momento por primera vez, para luego convertirse en un absoluto tsunami de alabanzas. De todas maneras, a ellos no les convenció tampoco la grabación. Esto no quedaron como contentos. Como el Screaming for Vengeance de Judas. Discos de esos que cuando lo graban no están demasiado para allá. No y luego están son y luego un pelotazo. Son pelotazo absoluto histórico para siempre. Sí, grabado en ese primer disco que mezclan en sus estudios, en los Mountain Studios de Montreux, en Suiza. Y fue la gira del Jazz. Que sí, es el Jazz Tour. Seguramente de los discos que menos me gustan de Queen. A mí me gusta la portada. Jazz y el News of the World. Digo el News of the World, el siguiente a Jazz. La portada de los cuatro colores, no recuerdo cuál es. A mí ahí ya empezaron a... Yo no soy otra fan de... O sea, soy muy selectivo con el tema de Queen. Me gustan unas cosas más y otras menos. A mí me gusta mucho. Me gustan cosas... No solo cuando se aceleran, ¿eh? Hay temas que me parecen absolutamente fantásticos. Pero bueno, es que es una... Hay que reconocer en cualquier caso que es una de las grandes bandas históricas absolutas de la... Con un señor además como May, que toca solo... Hay un dedo, el pequeño, este es el meñique, ¿no? Sí. Ese pasa de él. No, no es del cuerpo. No es del cuerpo. Sí. La red especial... One, ¿no? Sí. Red Special es la guitarra que se hizo él. Siempre recordaré, lo he dicho aquí más de una vez, ese concierto con el gran Cozy Powell, que Dios le tenga en su reino, y esas dos tías ahí. Y que muchos años nos espere. Esa Yankee, esa Guiri, vestiditas, pegaditas, ahí todo negro ajustado, de coristas, que fue en Brian May con Cozy Powell. Es una cosa tremendamente curiosa. Volvemos al Killers. Aquí, bueno, hacer cita también de Rod Stewart, por ejemplo, podría haber aparecido aquí también. Incluso nos podríamos haber ido a los Beatles. Y recordar que este tema lo toca medio mundo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Monsters of Rock del 87, cuando cerró Bon Jovi, que eran todas bandas americanas, con el Sleeping One Wet, y invitado estaba Dickinson de Iron Maiden, estaba Paul Stanley de Kiss, estaba la bestia parda de los Twisted Sister, Dick Schneider. Dick Schneider, y cerró también, y abrieron, se subió arriba al escenario con una camiseta de béisbol, de fútbol americano, y con Bon Jovi haciendo el famoso y legendario Will Be Rock You. O sea, esto es como el We Are the Champions con las... Un poco de verbena también. Sí, sí, sí. Pero vamos, con esto abrían el directo. El espectáculo americano. Y el business. Es imprescindible mencionar y poner un poquito de Queen. Vamos. We'll be right back. Estamos aquí entre risas porque con esta música somos o no somos. Somos, bueno, semos que tú no eres. A ver, porque esto si no nos divertimos, pues apañas, vamos. Vamos a poner a otro maldito canadiense, porque nos da tiempo y porque ha hecho cosas también ilustres. Porque te sale de los... Sí. De los mismos. De las entrañas. Joder, fue uno de los primeros conciertos que vi en mi vida. Con una entrada al Corte Inglés. Y estuve a punto de verle en Reykjavik, en Islandia. Por aquí tampoco ha pasado mucho. Pero bueno, esto además sale en casi, es un tema suyo histórico, en dos partes. Estamos hablando del señor canadiense Neil Young, con todo lo que se supone. Aquí en la foto, en este disco, pues parece un chaval del instituto de aquí de... Que cuando se juntó con Crosby, Stills, Nash... Ah, ya, que estamos... Ellos se iban en jet y él con su caravana camperizada, como dicen ahora, pero sí, total, sí, sí. Toda la gira... Sigue en sus trece. Está a casa con, ¿sabes? No. Con Daryl Hannah. Sí. Sí, señor. Fastidies. Está casado con Daryl Hannah. Joder. Bueno, pues le vamos a poner un poco y vamos a cerrar con, igual que abrimos hace 4 horas el mes pasado, con ACDC, con dos cojones. Y le vamos a poner un poquito al guitarreo este distorsionado del señor Neil Young, haciéndole hey, hey, my, my. Empieza con el Out of the Blue y acaba con el Into the Black. Pues vamos al Black. Un poquito, Pues ahí estamos con las guitarras distorsionadas, que las queríamos poner un poquito de nuestro amigo Neil Young. Y un saludo a esa enorme edad, esa diosa, esa portento de criatura, esa David Hennett, que es su... El que no sepa, que se ponga Blade Runner o alguna película así, para que vea de qué chica estamos hablando, ya con sus años. Tarantino. Ay. Así, rubia, delgadita, muy guapa. Kill Bill. Bueno, empezamos... Splash. Sí. Además ahí sale con culito y tal, y ven así rubia, esas cosas. Hace así. ¿Se como... le quitaba para salir en alguna otra? La sirena. Sale del mar. Te va a bajar el volumen. Sí, porque la libido va a ser imposible. Vamos a ver, empezamos con AC/DC y vamos a acabar con AC/DC. Hace 4 horas, el mes pasado, y vamos a hacer esta... Bueno, se lo dedicamos, por supuesto, aquí a nuestro amigo Highbox, a nuestro amigo José Rojo, de Metal Zone. Y sin más, empezamos con If You Want Blood, con uno de los discos absolutamente históricos y clásicos de los años 70, y vamos a cerrar también con los... con los más grandes de nuestra, de toda nuestra época, de aquí para acá. Hicimos entonces el Real Rough y ahora vamos a ir nada más y nada menos, antes de cerrar, con el Hell Ain't a Bad Place to Be. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchas por gracias. Visita, y ya pensaremos si vuelves. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Adiós. 107.4.